Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes, como siempre, vamos a quedarnos con nuestra agenda deportiva del fin de semana, que obviamente pasa por el fútbol y por ese partido que disputará en casa el Ubrique Unión Deportiva este próximo domingo. Un partido en el que recibe al Rivera Club Deportivo, equipo de la zona baja, y lo recibe con la intención de sumar tres puntos y no dejar escapar ni uno más del Antonio Barbadillo. Pero parece ser que el conjunto ubriqueño va a llegar con problemas al partido del próximo domingo debido a las bajas, dificultades para realizar una convocatoria para Miguel Domínguez, que ve como para este fin de semana, para este domingo, no podrá contar en primer lugar con Paco porque cumple ciclo de amonestaciones, de 5 amonestaciones, mientras que Peluca, que se lesionó en el partido del pasado fin de semana en Tarifa, pues todavía sigue arrastrando esa lesión muscular, a lo que se suma una lesión de Aníbal, que en la noche de ayer pues se veía obligado a abandonar el entrenamiento. Por lo tanto, tres hombres, además de la zona ofensiva del Ubrique Unión Deportiva, con los que no va a poder contar Miguel Domínguez en este partido. Un partido que se prevé complicado por el hecho de que se trata de un equipo de la zona baja que se está jugando la vida, y obviamente estos sí que van a buscar o a intentar arrancar un punto de la manera que sea, y si no hay que jugar al fútbol, no se juega. Es decir, uno de esos equipos que vendrá a encerrarse, un equipo guerrillero, como ya dio buena muestra en el partido de la primera vuelta. El encuentro, como saben, se va a jugar el domingo a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo. Además de eso, el fin de semana también nos deja el desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva Cadete a Arcos de la Frontera para medirse al Arcos. Será mañana a las 11 de la mañana en el campo Antonio Camacho. El infantil juega en casa ante el Villamartín mañana a las 12:30. El Alevín lo hará en el Bosque, se mide al Huea Sierra de Cádiz a partir de las 11:15 de la mañana. El conjunto Benjamín también viaja a Jerez para enfrentarse al Jerez Deportivo Fútbol Club, mientras que el pre-Benjamín juega en casa ante el Florida Club Deportivo. También habrá jornada de la Escuela de Fútbol de Ubrique, jugarán en Prado de Rey, y jornada de la Liga Local, la octava, la primera de la segunda vuelta. Junto a eso también tenemos baloncesto, dos partidos para la jornada de mañana sábado y los dos fuera de casa. El Fercabe Cabu Cadete juega ante el Arcos, mientras que el Cabu Infantil de segundo año viaja a Trebujena. El domingo, otros dos partidos, uno en Jerez, el correspondiente a la categoría infantil masculina de primer año de KV Chajeva Cabu, y el único encuentro que se va a jugar en Ubrique será el domingo y lo van a protagonizar los equipos mini femeninos de primer año del Cabu y del Cádiz Club Baloncesto Gades. También tenemos una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la 15ª, en la que además, un fin de semana en el que además se van a disputar o se van a recuperar los partidos que fueron aplazados correspondientes a la 14ª jornada. En lo referente al atletismo, mañana también arranca, bueno, desde hoy ya se procederá a la entrega de dorsales en Jimera del Ibar en lo que va a ser la cuarta edición de la Jimera 3 Trail, una prueba que consta a su vez de tres carreras, una de 24,2 kilómetros que tendrá lugar en la mañana de mañana sábado, otra de 12 kilómetros y medio a partir de las 8 de la tarde y otra de 31 kilómetros para la mañana del domingo. Y habrá, como siempre, una buena representación de corredores ubriqueños. Y además, también para este fin de semana destacamos que arranca el Open de Andalucía de Rally BTT, la segunda edición del Rally Cerro Bike en Cerro Muriano, Córdoba, donde va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. Hablando de ciclismo de montaña, hoy vamos a tener la ocasión de conocer cómo le fueron las cosas al ubriqueño Andrés Cintado en la quinta edición de la Vuelta a Córdoba BTT, que se disputó el pasado fin de semana. Una prueba que constaba de dos etapas, una cronoescalada de 4,6 kilómetros y una etapa en línea de 71, en la que el ubriqueño componente del equipo Aqualider Centauro Bikes, consiguió la sexta posición de la, la sexta posición final en esa categoría Master 40. Y junto a eso también vamos a hablar de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, octava edición, que se celebrará el próximo 17 de marzo y que hoy vamos a empezar a tratar, a conocer las características peculiares de esta carrera, porque este año trae un par de novedades importantes. Habrá cambios en el recorrido, que no en el circuito ni por donde discurre la prueba, sino en el sentido de algunos tramos. Y otra novedad es que va a inaugurar la recién creada Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que va a estar formado por otras cuatro pruebas. Pues la primera será la carrera Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Consigue en Phone House un smartphone reequipado. Tendremos la revisión y la limpieza de tu boca gratuita. Estamos frente a Correos, junto a la Fraternidad. Dental Company les ofrece la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Y 41 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de inmediato en el avance de lo que nos espera este fin de semana en lo que se refiere al fútbol, a ese partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva ante el Rivera Club Deportivo. Pues como hemos comentado, un encuentro a lo largo, de estas últimas semanas, un encuentro que viene a ser importante por las cábalas que se habían hecho sobre lo que nos puede deparar el mes de febrero. Después de ese punto que se logró en Tarifa, puede parecer para algunos insuficiente, pero la manera de darle valor a ese punto precisamente es no fallar en casa. Y no fallar ahora, cuando los rivales se van a tener que enfrentar entre ellos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva, sobre el papel, iba a tener o va a tener un partido más asequible. Comentar, o como nos ha comentado el técnico del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que llega el Ubrique Unión Deportiva a este partido un poco corto debido a las bajas. Bajas por lesión, las de Peluca y la de Aníbal, y baja por amonestaciones, por acumulación de amonestaciones de Paco. Nos comentaba que, bueno, pues que tendrán entre 14 jugadores disponibles y que quizás tuvieran que tirar del equipo juvenil, que por cierto, durante este mes y hasta el 11 de marzo no va a volver a competir, ya que le tocan tres jornadas consecutivas descansando, y es digamos que es una posibilidad que se plantea Miguel Domínguez, el poder tirar de estos jugadores. Comentar, pues, lo dicho, que se prevé un partido en el que el rival vendrá a encerrarse, a no dejar jugar. Se trata de un equipo guerrillero que ya dio muestras de ello en la primera vuelta, cuando el partido de la primera vuelta, cuando se quedó pues también en inferioridad por varias expulsiones. Y vamos a ver lo que nos espera para el partido del domingo, porque como ya decimos, Miguel Domínguez tiene ahí ese quebradero de cabeza, porque prácticamente lo que es su estructura fija ofensiva se le ha caído con esas tres bajas. Escuchamos a Miguel Domínguez hablando de la previa de este partido. La verdad que va a ser un partido muy complicado, tanto por el rival y por las bajas que tenemos. Tenemos las bajas de Paco, de Peruca y de Aníbal. Tres bajas que se miran pues como quien dice, la parte delante del equipo, los que mantienen el juego ofensivo, ¿no? Pero bueno, seguro que los compañeros que salgan en su lugar pues lo harán igual que ellos o incluso mejor que ellos. Paco tiene la quinta amonestación, fue en Tarifa, ¿no? Peluca se lesionó. Y Aníbal, no sé, estrenando, pues le dio un pinchacito en la parte de atrás del muslo, aunque no podemos contar con él, ¿no? También tenemos a Guampe entre algodones con un tobillo que lo tiene hinchado, que esperemos que a decir hacia el domingo pues puede, y si no, pues tendremos que tirar de juveniles. Seguramente pues será un equipo que venga a encerrarse y a parar mucho el partido, el ritmo del partido, ¿no? Que el partido, que nosotros no cojamos ritmo, que no haya velocidad en el juego y muchas interrupciones. Me imagino que será partido de los equipos de abajo de la tabla, ¿no? Que tendremos que ser listos para intentar llevarnos los tres puntos, pero que aparte es un partido trampa y el cual yo pues le tengo mucho respeto y mucho miedo, si puede ser la palabra, sin miedo. Pues sí, nos imaginaremos que será un equipo así, ¿no? Ya en tu casa fueron así, son muy guerrillero, un juego muy agresivo. Allí terminaron el partido con 9 jugadores, aunque podían haber terminado con 3. Y nada, esperemos que lo que estemos trabajando durante esta semana y ya lo que trabajemos esta noche y que no tengamos más descanso, pues nos valga para el domingo llevarnos los 3 puntos, que son muy importantes. Pues nosotros vamos a hacer nuestro juego, ¿no? Como lo venimos haciendo aquí de semanas anteriores, y un estilo a Puerto Real, mucha intensidad, velocidad en el juego en la parte de arriba, ¿no? Y estar muy seguros atrás. Creo que si hacemos las cosas medianamente bien, pues deberíamos de conseguir la victoria, ¿no? Pero nunca se sabe. Son equipos que se están jugando la vida ahí abajo, igual que nosotros no la estamos jugando por arriba, ellos se la están jugando por abajo. Así que esperemos que salga todo bien y se queden los 3 puntos aquí en el Barbadillo. No, la única que nos vale son conseguir los 6 puntos, sí o sí. Los tenemos que conseguir, puesto que sabemos que son 2 semanas que puede ser trascendental para el transcurso de la liga, donde hay enfrentamientos directos, y si nosotros conseguimos los 6 puntos, pues vamos a meterles puntos a todos los que vienen por detrás nuestros, ¿no? También tenemos eso, ¿no? Con los carnavales aquí en el pueblo, y seguramente pues el domingo habrá jaleo, igual que mañana tenemos la chorizada, que esperemos que no nos pase factura el domingo, ¿no? Y que acuda el mayor número posible de gente al Barbadillo, puesto que el equipo y los jugadores se lo merecen y necesitan el apoyo de ellos para... Porque esto es una piña, esto no es nada más que los que juegan, no es todos los que juegan y los que están fuera. Esto debemos de ser todos uno y tirar todos para adelante en la misma dirección. Manuel Buzón Vargas, Eduardo Buzón Vargas y Roberto Montano Larios es el trío arbitral designado para este partido. A las 4:30 en el Antonio Barbadillo. Y también comentamos los demás encuentros de este grupo entre rivales directos. San Bernardo, La Salle por un lado, Algeciras, Alcalá del Valle por otro. Y ese Barbate Tarifa, aunque Barbate no está por arriba, es un duelo comarcal, digamos, y suelen saltar chispa. Además, se juega en casa de Barbate y Tarifa lo va a tener muy complicado también para puntuar. Pero bueno, vamos a ver lo que nos depara esta última jornada. Dicho esto, el resto de encuentros del fin de semana serán los siguientes. En la categoría cadete, Arcos Ubrique Unión Deportiva a las 11 de la mañana, mañana sábado. En la categoría infantil, grupo 6, Ubrique Unión Deportiva Villamartín, 12:30 en el Antonio Barbadillo. En categoría alevín tenemos un Güea Sierra de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva en el Bosque, mañana a partir de las 11:15 de la mañana. En categoría benjamín, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ubrique Unión Deportiva, 6:15 en las instalaciones de Blas Infante en el Colegio Nebrija de Jerez de la Frontera. Y por último, en la categoría pre-benjamín, Ubrique Unión Deportiva Florida Club Deportivo. También mañana habrá jornada de la Copa Diputación de Escuelas de Fútbol, donde participa la Escuela de Fútbol de Ubrique, que va a viajar hasta Prado de Rey para enfrentarse a la Escuela de Fútbol de esta localidad. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol, octava jornada, la que se disputa el domingo en el Antonio Barbadillo, a las 10:30, Jóvenes Veteranos Juventus, a las 12:15, al Andaluz La Bodeguita. Y en el campo de césped natural, a las 10:30, Vampiros Benojan, y a las 12:15, Aspirantes San José. Vámonos con el baloncesto, horarios para este fin de semana en las cuatro categorías donde hay equipos del CABU. En la categoría cadete, Copa Andalucía B, mañana sábado 12:30, en el pabellón municipal de Arcos, Fercabe, CABU. También mañana, en el pabellón Domingo Pruaño de Trebujena, se jugará el partido entre el Club Baloncesto Trebujena y CABU, correspondiente a Liga Infantil Masculina de la Copa Andalucía B. Será a las 10:30 de la mañana. El domingo tenemos en Jerez un DKV Bechajeva CABU de la Liga Infantil Masculina de primer año, a las 12:30 en el pabellón, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Y en Ubrique, el único partido que se va a disputar será el domingo a las 11 de la mañana, en la Liga Mini Femenina de primer año, CABU, Cádiz, Club Baloncesto Gades. Vamos a comentar también que desde hoy, desde esta tarde, ya se pueden recoger los dorsales en la Jimera 3 Trail, que se va a desarrollar entre mañana sábado y el domingo, cuarta edición de esta prueba en Jimera del Ibar, donde va a haber una amplia representación ubriqueña. También en ciclismo comentar que este fin de semana arranca el Open de Andalucía de Rally BTT y Jorge López Janeiro estará en el segundo Rally Cerro Bike en Cerro Muriano, Córdoba. Además de esto, las propuestas para este fin de semana de los colectivos ciclistas de Ubrique son los siguientes. La tercera ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique Alamillos, Montecorto, La Ribera y Ubrique, de 77 kilómetros, mientras que el grupo de los Perea hará su 19ª salida, Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, La Ribera, Alamillos y Ubrique, de 95 kilómetros. Y ya que hablamos de ciclismo, vamos a pararnos unos minutos en este deporte para no hablar de una cita que va a tener lugar estos próximos días, sino de una que tuvo lugar el pasado fin de semana en Córdoba. Hablamos de la quinta edición de la Vuelta Ciclista Córdoba BTT, en la que participó el ubriqueño Andrés Cintado, que finalizó en sexta posición de la categoría Master 40. Andrés, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Prácticamente la temporada comenzaba para ti en Córdoba, ¿no? En un formato que cada vez atrae más, una prueba de BTT por etapas, que en líneas generales, ¿cómo se desarrolló el fin de semana para ti? Bueno, yo fui a la Vuelta a Córdoba porque, bueno, como bien has dicho, ya la temporada y este fin de semana pues había que probarse a ver cómo estaba uno de rendimiento, a ver cómo estaba en comparación con los demás. Ha sido durilla, pero ha sido muy buena porque no ha llovido este año y ha sido muy rápida. Digamos que ha sido tu primera toma de contacto con la competición en este 2018. Sí, ha sido la primera. Tenía que valorarme a ver cómo estaba y tenemos que refinar mucho la máquina para una temporada larga que se presenta. Además, esta Vuelta a Córdoba era el primer año que acogía ese formato individual. Hasta ahora se había corrido por parejas. Por lo que ha podido tú constatar allí, ¿ha sido bien aceptado este cambio? Bueno, allí entre los compañeros que estábamos allí, lo bonito de la Vuelta a Córdoba era la etapa por pareja, porque es otra manera de convivir la vuelta. Es que con pareja, la Vuelta a Córdoba es por pareja. Sí. Porque tú hasta ahora habías competido en formato por pareja. ¿O? Bueno, pues el año pasado fue la primera que competí en esta misma, en Córdoba. En Córdoba, efectivamente, fue la del año pasado. Con un compañero de menor edad, era su 23 y yo era 40, entonces entramos en élite. Obviamente ahí no teníamos nada que hacer, pero igualmente fue una etapa para ver cómo estábamos por pareja, y por pareja la verdad es que es grato correr carreras por pareja. Vamos a hablar primero de lo que fueron estas dos etapas del pasado fin de semana, y comenzamos por la prueba o por la etapa del sábado, una cronoescalada de 4,6 kilómetros. ¿Cómo se desarrolló ese día? ¿Qué te esperó? Bueno, era una etapa como... Son 4 kilómetros y poco, pero 4 kilómetros de un trazado muy roto, con bastantes piedras sueltas y un desnivel de casi 400 metros de desnivel. Como le llaman a esta carrera precisamente, en la Reventón, le llaman la Cuesta del Reventón, que como el nombre indica, pues muy dura. Una etapa que yo esperaba bastante más tiempo, que fue un tiempo de 18 minutos 03, colocándome el noveno de mi categoría, el Master 40. Además, claro, este tipo de etapas lo que tiene es que son muy explosivas, ¿no? Casi hay que salir ya a tope desde el minuto uno, no te da tiempo a recuperar, sino a darlo todo en ese cuarto de hora, 20 minutos, ¿no?, que dura lo que es la ascensión, ¿no? Que digamos, sí, tú estás más acostumbrado a mientras más distancia te metas, mejor, ¿no? Efectivamente, yo soy de maratones, yo soy de diésel. Yo voy cogiendo el ritmo, pues a partir de kilómetro 40 en adelante voy ya cogiendo mi ritmo. Esta etapa es de salir, tienes que calentar un poco antes a través de rodillos y estar un poco a punto para poder salir muy fuerte. Muy fuerte, que estamos hablando de que tienes que ir al máximo desde que sale hasta que llega arriba, guardando las fuerzas, y porque, como ya te digo, si te pasas de ritmo, lo pagas al final, y todo lo que has ganado al principio lo pierdes, vamos, al final. Son etapas, ya te digo, yo no estoy acostumbrado. Uh-huh. Pero hay que hacerlas también. Bueno, digamos, la etapa que se te da bien a ti se desarrolló el domingo, que es ese maratón, que era de 72 kilómetros de recorrido, en la que lograste una sexta posición en esa categoría Master 40. Y como tú nos comentabas, ya incluso el sábado esperabas hacer más tiempo en esa cronoescalada. Supongo que llegaste ya con un poquillo más de confianza, sabiendo que el cuerpo había respondido en la etapa que te era menos favorable, ¿no? Efectivamente, con la crono pues salí con muy buen sabor de boca y me salí con muy buenas sensaciones. Mucho frío en la salida, mucho frío, y bueno, pues con buen ambiente, con buenas sensaciones, bicicleta bien, pierna estupendamente, sabía que en esa etapa tenía que darlo el 110%. Y disfruté muchísimo. Una sexta posición en la general final, en la categoría Master 40, que considero yo que para ser la primera toma de contacto de la temporada está bastante bien. ¿Tú crees que se podía haber subido algún puesto más en la clasificación? Este año está duro. Este año hay mucha gente. Subir más de clasificación está muy difícil este año. Uh-huh. Estamos hablando de que es otro escalón más. Ya son Master 40 de segundo año para mí. Pero los que vuelven de Master 30, que pasan a Master 40, incluso pasan con muy fuerte. Y además gente de Master 40 que están en élite, pues este año ya han decidido de saltar a Master 40. Y ahí tenemos campeones mundiales que, como ha quedado este fin de semana, se ha quedado primero con una crono de 15 minutos y un tiempo, creo recordar, de 2 horas 50 y poco, que hizo el compañero este de Jerez. José María Guerrero, gasolina, ¿no? José María Guerrero, gasolina. Eso es gasolina, imposible competir con este tipo de gente. Esto es otro escalón para nosotros. Bueno, nuestra audiencia lo conoce porque este José María Guerrero llegó a ganar una edición, la del año pasado, la anterior de la Patacabra, de la cicloturista, lo que era el tramo del Puerto de las Palomas, y además ahí está en las competiciones de Rally BTT peleando directamente con Jorge López Janeiro, ¿no? Que da poca, la verdad es que siendo su primer año de Master 40, recién conquistado el título de campeón del mundo, pues está dando muy pocas opciones a sus rivales, ¿eh? Ninguna. No deja levantar la cabeza de manilla. Vamos. No nos da tregua, pero bueno, yo creo que este año me siento mejor en lo alto de la bicicleta también, tengo otro tipo de sensaciones. Pretendo estar bastante más fuerte que, yo te digo, esta es la primera toma de contacto, me he sentido muy bien, le he quitado algunos minutos respecto al año pasado, y a la maratón de este año pues le he quitado también, no sé si han sido 10-15 minutos respecto al año pasado. Oye, además del gasolina, ¿qué te ha parecido el nivel de corredores que has encontrado? Porque cada vez se está viendo más en este tipo de pruebas, ciclistas, incluso es profesionales, ¿no? Que participan en estas pruebas y que vienen de toda España. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer con el Triqui Bertrán, con José Luis Carrasco? El gasolina, toda esa gente, es un nivel espectacular. Además, son los que le dan la emoción a esta carrera. Son gente que no conozco su vida personal, pero yo pienso que para sacar los tiempos y se dedican especialmente al ciclismo, son semiprofesionales, como yo digo, son gente que nos sacan 10, 15, 20 minutos en una maratón. Y súper competitivo. Sí, bueno, esto es, y cada vez van a más, la gente de sub-23 que van apretando cada vez más, y el nivel está siendo muy alto. Aunque ahí seguimos nosotros, los de Master 30 y Master 40, que si nos fijamos en las listas de las carreras somos los que estamos, entramos en los 10, 15 primeros, uh-huh. entramos más de 30, más de 40. Uh-huh. Los élites se ven muy poco. Sí, sí, sí. Verdad que estáis, los que sois los corredores, los ciclistas que estáis por digamos en los puestos cabeceros de esas categorías, también se traduce en puestos cabeceros de la general absoluta. Organizativamente este año, como hemos dicho, que se ha cambiado un poco ese formato, ¿qué te ha parecido? Bueno, organización es una prueba que lleva 5 años haciéndola, está genial. Quitando esto de que por pareja es otro ritmo, otro nivel, tienes que llevar el tuyo más el de tu compañero. A la hora de ser individual es todo, también vuelve a ser a lo mismo, es todo explosivo, eres tú y tu máquina. Uh-huh. O como organización, genial. Pero sigo esta maratón, este tipo de maratón, si son por pareja, pienso que la deberían haber por pareja. Bueno, dejando a un lado lo que ha sido esta vuelta a Córdoba, Andrés, primera cita para ti de 2018, vamos a comentarlo primero, cómo se va a plantear esta nueva temporada en la que, para empezar, parece que vas a seguir con el Centauro Bike, ¿no? Sí, efectivamente, voy a seguir con el Centauro. Este año hemos cambiado patrocinador, va a ser Agua Líder de Centauro. Seguimos con Jorge y se presenta una temporada muy reñida. Y después de la plata del provincial y el bronce en ese regional de maratón BTT de 2017, ¿cuáles son tus planes para este año, Andrés? Bueno, este año, sinceramente, es la primera carrera, estoy tomando sensaciones, el entreno este año es diferente, tengo por delante, pero mi meta es... ¿Sí, Andrés? Sí, sí. Parece que tenemos un pequeño ruido de fondo, parecía que habíamos perdido la conexión. Estabas diciendo que estabas hablando de tus planes. Sí, este año se plantea pues la Vuelta a Andalucía, uh-huh. que esa va a ser mi meta, la Vuelta a Andalucía, que es por mayo, el último fin de semana de mayo. Bueno, creemos todavía, porque todavía no ha salido nada ahí. Y ya para utilizaremos tanto como provinciales como la vuelta como... Parece que perdemos la conexión. Vamos a ver si podemos arreglar ese pequeño problema que tenemos con el móvil, digamos, de Andrés Cintado, porque vais, se nos va y se nos viene la voz de Andrés. Parece que lo tenemos por ahí. Andrés, sí. Ah, sí, ahora. Sí, ahora. Ahora te escuchamos. Nos comentabas lo de la Vuelta a Andalucía, que va a ser ahí por el mes de mayo y que estáis pues esperando a que se cierre la fecha. Y en lo que se refiere ya a la competición regular, digamos, el año pasado, como decimos, estuviste haciendo Open de Andalucía, de maratón, Open también el circuito provincial. ¿Este año tienes intención de seguir en la misma línea? Bueno, este año creo que se me va a complicar un poco más porque tanto como el provincial y el Open, pues hay pruebas que se pisan con una y otra. Entonces, este año, sinceramente, todavía no sé exactamente lo que voy a hacer. Sé que voy a hacer cuando salga la inscripción en la Vuelta a Andalucía y posiblemente haga el provincial de Cádiz. El Open este año va a ser un poco difícil. De todas maneras, ya terminaste el año pasado un poquito cansado en el aspecto eso de tener todos los fines de semana que desplazarte a largas distancias, ¿no? Que es a lo que te compromete el Open. Claro, efectivamente. Además, son carreras, cuando te haces un provincial y haces un Open, estás haciéndolo a la vez, hay carreras que coinciden un sábado y un domingo, como el año pasado, por ejemplo, que coincidió las dos últimas precisamente, que no podía faltar ninguna. Y me cogió una aquí en Cádiz, pero la otra tenía que desplazarme a Almería. Y realmente, pues, me terminé quemado, achicharrado. Y este año, pues, no es mi meta, esa misma. Esto de terminar un sábado y transponer para un domingo a otra, este año no. Pero supongo que te refieres más quemado mentalmente que físicamente, ¿no? Efectivamente, no. Sí, más mentalmente. Físicamente te recupera, en una semana te recupera. Pero en un fin de semana, a ese tipo de nivel, es muy difícil de recuperarse psicológicamente, más que otra cosa. Terminé con una bicicleta embarrada, tuve que llegar a Almería, desmontarla enterita, entera, cambiar cables, limpiarla, termino a la una de la madrugada, a las seis de la mañana tienes que ya estar en parrilla para salir porque sale la carrera a las siete, siete y media, es muy estresante. Entonces, pues, este año no es mi meta terminar así, en la temporada. Entonces, Andrés, ¿cuál es la siguiente prueba en la que te vamos a poder ver? Bueno, pues la próxima, si no ocurre nada, va a ser el 3 de marzo ahí en Sevilla, que creo que también que es para volver otra vez a lo mismo, para ver, tomar sensaciones con ahí el Open de Andalucía. Es la primera que se celebra el 3 de marzo en Sevilla, en un pueblo de Sevilla que ahora mismo no recuerdo. Pues nada, pues nos alegramos de que ya haya comenzado la temporada y que bueno, y que sigas igual de motivado, ¿no? Que el año pasado, porque bueno, cuando nosotros nos referimos sobre todo a fechas o a pruebas que tengas ahí en la vista, a la vista es por el sencillo hecho de que es la manera de que uno se mantenga motivado, ¿no? Para entrenar más y mejor, supongo. Efectivamente, yo como hay gente que se dedica al deporte porque le gusta mucho y yo lo tengo porque me gusta y tengo ese tipo de competiciones porque si no tengo esas metas, realmente pues me costaría trabajo hacer ese deporte por falta de tiempo, pero como me pongo las metas, pues ahí las tengo. Pues nada, Andrés, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por esa sexta posición en la Vuelta a Córdoba BTT. Nada, mucha suerte esta temporada. Estaremos pendientes de ti, como siempre. Bueno, venga, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Stepping through the door like a troubadour, winding just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll another, ride another sunrise. Seis y siete minutos de la tarde, vamos a entrar ahora con el otro asunto de la tarde, el que adelantábamos en nuestro sumario, que va a ser el avance de la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes, que ya tiene fecha, el 17 de marzo, y que de nuevo traerá el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Precisamente tenemos aquí a dos de sus componentes, a su presidente, a Luis Naranjo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Y al que nos comenta Luis, que es el Benjamín del Club de Atletismo, a José Antonio Sevilla. José Antonio, buenas tardes. Como decimos, 17 de marzo, día de la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes, con las inscripciones abiertas creo que desde enero, ¿no? Sí, las inscripciones se abrieron el día 15 de enero. El día 15 de enero están abiertas. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hay movimiento al respecto? Todavía está un poco lenta. Está un poquillo parada. Nos acabo de mirar ahora mismo, hay unos 80 inscritos. Esto es como todos los años, digo. Aquí hasta que no terminan los bandoleros no parece que no se anima la cosa, pero vamos. Creo recordar que el año pasado a esta altura teníamos menos inscritos, así que la cosa no va muy mal tampoco. ¿Cómo se presenta esta octava edición? Al menos entre algunos que van a correrla, algunos que somos espectadores, pues con cierto interés, cierta expectación por algunas modificaciones, cambios y novedades, ¿no? Hombre, este año en principio novedades en el recorrido, tenemos una pequeña novedad nada más, que sería, en estos últimos años hemos subido los pedernales y este año por tema de logística, no ha sido por otra cosa, pues hemos decidido de bajarla. Hay comentarios para todo. Ya la gente que está estrenando dice que estamos un poco locos por hacer esa bajada, Pero vamos, tampoco creo yo que vaya a redundar mucho. Se baja más tranquilito y nada más. Uh-huh. Como te digo, ha sido porque, como bien sabes, se pasa dos veces por el Agua Nueva y de la forma que lo teníamos montado, pues había siempre un pequeño lío de corredores, para arriba, para abajo. Y de esta manera no se van a cruzar en ningún momento. Se va por los pedernales, se sube por la calera y ya así no se encuentran en ningún momento. Así que para nosotros y para ellos creo yo que será mejor. Ese pequeño cambio, pero vamos, la distancia, el circuito sigue siendo el mismo, solo es un cambio direccional, digamos, ¿no? Sí, sí, el claro. El nivel es el mismo, todo es el mismo. El nivel es el mismo. Lo único que cambia es que en vez de subirla, pues se baja. Como todos sabemos, esta carrera tiene 19 kilómetros y medio, más o menos, no llega a 20, y va a seguir lo mismo. Quizá tenga 200 metros menos, porque tampoco vamos a llegar a lo que es la casa de Agua Nueva, a lo que es la finca de allí, más que nada porque para que no pasemos por la puerta del dueño. Ya estuve hablando con él, que a él, de verdad, quiero decir la gracia, todos los años se presta, que a él le da igual, pero hemos creído conveniente que si no pasamos por allí, pues mejor para él. No es tanto trasiego, el hombre tiene que sacar de allí sus animales esas dos o tres horas que estamos, y de la manera que vamos a hacer, pues no tendrá que ni que tener la cancela abierta cuatro o cinco horas, ni tener por qué sacar los animales de allí. Así que yo creo que también hay que mirar por esas cosas. Uh-huh. Ese cambio no afecta a la carrera de cadetes y juveniles, ¿no? Que sigue siendo el recorrido el mismo, ¿no? No, los cadetes seguirán siendo igual. Una vez que llegan arriba a la placa, se vienen para abajo hacia la cabeza del toro y no para ellos no varía nada. Siguen haciendo sus 12 kilómetros y no influyen nada. Uh-huh. Como decimos, en parte forzados, en parte, digamos que para ir mejorando lo que es la organización, la estructura de la carrera, estos cambios, ¿no? Por lo que tú comentas. Sí, claro, ha sido más que nada por eso. Corrigiendo, igual que años a años vais cambiando cosas que veis que se pueden mejorar, por eso introducís este cambio, ¿no? Sí, exactamente, por eso no ha sido por otra cosa. Yo creo que le va, aparte de los pocos comentarios que hay, yo creo que le va a gustar a la gente, porque la bajada todos la conocemos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí la gente prefiere subir que bajar. La bajada un poquillo peligrosa, entre comillas, pero se baja más tranquilo y ya está. No va a pasar nada. ¿Para ti se endurece la prueba o no? Yo creo que sí. La mayoría de la gente me está diciendo que no, que va a ser más rápida, porque no es lo mismo subir que bajar, pero esa bajada, Dios quiera que no llueva, pero si llueve, no creo yo que se pueda bajar corriendo por ahí. Y luego también la mayoría de la gente que estoy hablando, no sé por qué, conocerán muy bien el tema, el recorrido, que lo conocen de hecho, pero subestiman un poco la subida de la calera. Que ellos que dicen que la calera no es subida, no es la misma subida que los pedernales, pero también tienes que tener en cuenta que los pedernales serán, ¿qué te digo yo?, 400, 500 metros. La calera tiene casi un kilómetro y medio o dos hasta el pilón, así que no se confíen, que la calera también tiene lo suyo para subirla. Uh-huh. Ahora, enseguida, nos vamos a quedar en más o menos con que nos resumas el recorrido, que nos indique para hacernos una idea, para no perdernos. Pero antes, comentar que otra novedad importante es la inclusión en la primera Copa Gaditana de carreras por montaña. Esta prueba de Ubrique, además, va a ser la que va a inaugurar el certamen. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de la primera Copa Gaditana? Pues esto es, estuvimos en una reunión en Alcalá con el delegado provincial de la federación y el técnico de dicha federación, y tenían muchas ganas. Desde aquí tengo que decir que Miguel Pozo es uno de los artífices, que él tenía ya muchas ganas de hace dos o tres años, y nos reunimos allí y vimos factible de que sí, que se podía hacer la Copa Gaditana, ¿no? De hecho, vamos a empezar aquí en Ubrique, está la Copa Gaditana y el Campeonato Provincial, que también se va a hacer, ¿no? Ellos querían que nosotros abriéramos el campeonato, pero nosotros ya lo teníamos todo hecho. Teníamos los tras colgados, los carteles hechos. Le tuve que decir que no, porque el campeonato ya sí se te exige mínimo 21 kilómetros, que para nosotros eso no nos influiría mucho, porque aquí tú sabes los kilómetros que podemos sacar. Pero yo preferí que no, porque ya lo teníamos todo montado, la cartelería, el transcorrido. Era muy precipitado, todo, ¿no? Era demasiado precipitado, así que para el año que viene sí creo que nosotros abriremos la Copa y el campeonato, y este año el campeonato va a ser el desafío en Villalengua. Allá por noviembre. Esto es una cosa que está, yo la verdad, si te digo, para mí, yo le dije que lo dejáramos para el año que viene, porque ha sido demasiado precipitado. Demasiado se están moviendo y lo han hecho bien. Acaban de sacar el logo de la Copa, pero claro, hay la incertidumbre de cómo va a salir esto, ¿no? Pero si no damos el paso adelante, pues esto no va a tener nunca. Creo que somos la última provincia en tener este circuito, ¿no? Uh-huh. Somos cinco pruebas. Con empezaríamos nosotros, luego estaría el Trimoro de Cristiano el día 7 de abril, el 22 de abril estaría la cresta de Sierra Carbonera y la línea. Seguidamente tenemos el Trail Nocturno en agosto, de la Virgen de las Piedras, en Villalengua también. Y el 18 de noviembre sería el desafío, que entra en Copa y sería campeonato también provincial. Hemos empezado por 5 carreras, que yo creo que el año que viene, si esto va bien y funciona, pues yo creo que podemos poner aquí en la provincia en 8 o 10 carreras con seguridad. El tema de mi interés, que fuera el año que viene, era para meter más, para abrir el abanico, ¿no? Que no fuéramos 4 o 5 pruebas nada más, ¿no? Cualquier prueba para ir en Málaga, creo recordar que son 10 o 12 pruebas las que tiene. Pero ellos tenían muchas ganas y pues nada, pues no le hemos echado para adelante y vamos a empezar aquí el día 17. Digo por varios motivos que parece que hay más implicación que, por ejemplo, lo que fue la Copa Hércules, ¿no? Que prácticamente ahí solo era pues para, o lo sugerían, ¿no? Desde la federación, pero donde ustedes no estaban ahí en ningún momento implicados, digamos, directamente, ¿no? En la creación de las bases de esa copa ni nada parecido. En esta parece que sí, ¿no? Sí, claro, la Copa Hércules, entre otras cosas, pues como ya dije cuando fuimos copa, pues eso no es que fuera impuesta, pero nos metieron ahí sin hablar con nosotros ni nada. Que tengo que decir que nos vino bien, pero que no se hacen las cosas así. En esta, como ya te digo, había una reunión y los que estábamos allí somos los que hemos sacado las bases, hemos sacado un coordinador y hemos visto de cada uno ha aportado unas ideas y de ahí ha salido. Ahora mismo estamos los 5, cuando seamos más, pues se hará otra reunión y se verá si hay que cambiar con la copa, si hay que poner más, yo qué te digo, más en las clasificaciones, cómo es, las categorías. Las categorías se rigen por la federación, pero claro, también se le da allí un abanico abierto a que se pueden poner más categorías, o quitarlas, o ponerlas. De eso se hace cargo toda la federación. Ese punto sí lo teníamos claro todos los organizadores, que bastante tenemos nosotros con hacer una carrera para tener que también estar detrás de la federación con sus normas. Así que nosotros lo hemos hecho para que nosotros hagamos la carrera a nuestra forma. Nosotros tenemos nuestros trofeos, tenemos nuestras cosas y lo demás sale todo de la federación. ¿Todas las pruebas puntúan lo mismo? ¿Digamos para una clasificación general? Ellos llevan un baremo de puntuación que todas van a hacer lo mismo. Ahora mismo yo no, por aquí lo tenía, los puntos, el primero son 100 puntos, el segundo son 80 y así. Son 5 pruebas y puede, si el que haga 5 pruebas, tú por ejemplo vas de los primeros en una pincha, pues esa se descarta. La que menos puntuación tenga, pues la descarta. Solo se pueden sumar 4, ¿no? Se pueden sumar 4. Que tú no quieras hacer una carrera porque te coja muy lejos o lo que sea, pues descarta una, nada más. También estuvimos viendo que ahí no estaba yo de acuerdo, que las carreras están muy bien la puntuación, pero yo creo que debería de ser por dificultad. No es lo mismo una puntuación. Digamos que cada carrera tuviera un coeficiente en función de la dificultad, ¿no? Te digo, no es lo mismo una carrera de 12 kilómetros que una de 25, ¿no? No, los kilómetros más o menos rondan por ahí, pero la dificultad no es lo mismo correr aquí, la misma puntuación aquí que correr en esta de Benamahoma, ¿no? No sabemos Benamahoma el recorrido cómo es. Yo creo que esto tenía que ser según lo técnica que sea la carrera, el nivel que tenga, que eso también está ya apuntado, que lo podrán ver ellos, pero vamos. Si funciona así, pues lo dejaremos así. Supongo que la expectativa para la inscripción, una vez metido en la Copa Hércules, es que Copa Gaditana, esto atraiga mayor número de participantes, ¿no? Que incite a que, bueno, los corredores por montaña se centren a lo mejor en las pruebas de la provincia y además, pues que los de una zona y otra vayan a diferentes pruebas, ¿no? Sí, hombre, esa es la idea, ¿no? Hay mucha gente que todo el que corre, ayer estuve escuchando a José, y hay mucha gente que le gusta correr en pruebas de estas, porque esto, al fin y al cabo, lo que premia es la continuidad, ¿no? No es lo mismo hacer una carrera, luego ir a otra, pero esta, si tú haces una carrera, esta es la primera, y terminas aquí bien, pues ya te incita ahí a la otra, y terminas haciendo el campeonato. Así que yo creo que nos va a beneficiar a todos. ¿Vais a llevar a cabo este año, ya centrados en lo que va a ser la carrera vuestra, quedadas para conocer el recorrido, como el año pasado? Sí, claro, ya de hecho se han hecho dos. Ahora la próxima, Pues la próxima será dos semanitas antes de la carrera, más o menos, creo yo. Porque ahora los que están encargados de hacer los recorridos están también inmersos en el bandolero y tampoco creo yo que se las quieran jugar aquí en un... Uh-huh. Que parece que no, pero cualquier cosilla. Así que si los bandoleros el día 3, pues a la siguiente semana se hará la última quedada, que ya esa sí queremos hacerla en plan un poco más serio, si hay que poner algún avituallamiento o algo. Yo estuve hablando con David y si hay que hacerlo así, pues lo haremos. Aunque en estas últimas han ido 8 o 10 personas en cada una, y en estas últimas, pues seguramente irán muchos más. Recuerdo el año pasado, que bueno, ya podemos ver a gente que está entrenando en la zona. Este año se están portando, digamos, los corredores un poquillo más que el año pasado. Recordemos que alguna parte de ese recorrido pasa por zonas privadas y, bueno, desde aquí hicisteis un llamamiento a que, en la medida de lo posible, se evitara que solo se pasara por ese sitio el día de la prueba, ¿no? ¿Este año estás escuchando algún tipo de queja? No, este año como todos los años. Hay gente que sale, que ha hecho la carrera ya 20 veces. Lo que sí es lo mismo la parte del rano, sí creo yo que la está respetando la mayoría de la gente, porque no, al que va estrenando, a lo mismo la última semana sí, porque quiere a ver tiempo que puede echar o no puede echar, pero casi todo lo que me están diciendo, primero que entera, la está haciendo poca gente. Uh-huh. Ya sabemos que una vez que llega Ubrí, que lleva 12 kilómetros, la mayoría de la gente se queda aquí. Y pero con eso es como todos los años, Jesús, con eso no es que pueda. El otro día salimos a patear por ahí y nos encontramos a dos que iban perdidos ahí del huerto Tío Paco para arriba, que no sé los tracks si los cogerían bien o los cogerían mal. Uh-huh. Nosotros lo decimos todos los años, por favor no coge, sobre todo por la parte del rano, que es la que más me preocupa a mí, porque esta de aquí arriba, prácticamente ahí no hay problema. Pero con eso, y el Juste pues también me dice que pasan, que hay tante por allí, pero sin que a él le da igual. No, sí, el problema es cuando están criando animales, claro. ¿No? Que, bueno, pues la presencia de extraños, pues obviamente sí, estresa, sí. Que por eso se pide más que nada, ¿no? Tanto por los propietarios como por vosotros. Claro, pero... Molestar lo menos posible. Lo que yo he dicho antes, si nosotros estamos, parece un pequeño detalle, una tontería, pero... El no pasar ya por delante de la casa de una persona, pues ya para nosotros es mucho. Y aunque el dueño te diga que le da igual que para acá, que para allá, pero no es lo mismo. Así que la gente yo creo que también está más concienciada y dice, pues si no tengo que hacer la parte esta, pues no la hago y ya está. Uh-huh. Eso ya la gente va aprendiendo también poquito a poco. Ahora seguimos con los temas relacionados con la organización, pero antes con José Antonio Sevilla, si no se nos muere aquí de tos, el pobre, pues... que me comenta que este año debutas. Tú ya has estado en esta carrera de las nutrias, pero obviamente en tu categoría, ¿no? En mi categoría el año pasado estuve y me llevé el primer clasificado juvenil. Uh-huh. Y cuarto de general de la corta, y este año vamos ya por la larga. Te lías la manta a la cabeza y sí. Por la larga. Ahora que lo planteas, tú después de conoces el recorrido, obviamente... cambia mucho, ¿no? De quizás de hacerlo en plan entrenamiento a plan de carrera, ¿no? A plan de carrera no es lo mismo. Porque cuando lo estás entrenando, a lo mejor te paras, mira y coges por aquí. En la carrera no, la carrera es por aquí y sigue esa línea. Uh-huh. Y la verdad que cambia mucho todo. Aparte de lo obvio, que la larga son casi 10 kilómetros más, ¿dónde crees tú que radica o dónde... piensas tú que vas a tener las mayores dificultades del recorrido, ¿no? ¿Cuál es la parte más difícil? La segunda vuelta. Uh-huh. Es la que creo yo que me va a costar. Pero hay que pensar en disfrutar y a hacerla entera. Bueno, eso te obliga también a que te la plantees de forma diferente al año pasado, ¿no? Sí, también. Vas a tener que ir mucho más tranquilito en la primera y ya en la segunda soltarlo todo. Uh-huh. Oye, ¿cómo que un chaval tan joven termina con las nutrias? Que donde hay gente tan tan mayor, digámoslo así. Me hablé con Luis. Uh-huh. Y le dije, Luis, que quiero entrar en el club, y me dijo, Oce, sin problema. Uh-huh. Cuando tú quieras, me llames y ya en la primera reunión te vienes. ¿Llevas muchos años dedicándote a esto o practicando el atletismo? Desde empecé la pentatlón en el 2015, uh-huh. Con 15 años, con la edad que se podía. Y la verdad que me gustó. Y digo, vamos a seguir esto. Una cosa llevada a la otra, ¿no? Y seguí. Hice la de aquí, la de la popular de las nutrias. y me siguió gustando. Digo, pues bueno, vamos a seguir. Y hice la de Villaluenga el año pasado también, y me llevé la serie, me la llevo este año, de tercer clasificado en mi categoría, con tiempos muy buenos, y la verdad que estoy muy contento. ¿Qué te tira más, las carreras por asfalto o las carreras por montaña? Por montaña. Yo por asfalto habré hecho 4 o 5. Luis, estamos, parece que en una época de transición a ese respecto, ¿no? Antes erais casi todos de carretera, ahora parece que la gente nueva tira más por la montaña, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Aunque tenemos ahí a varios corredores que le dan a dos palos, quitando a Juan María, un chavalito nuevo que se ha apuntado. Ese sí está destacando en carretera. Ese solamente quiere, por lo pronto, el asfalto nada más, y los demás, pues Rubén, Ignacio y dos o tres más, pues, aunque corren el asfalto también, pero le tira mal la montaña. Y sobre todo los veteranos, son los que habéis cambiado, claro, la superficie, ¿no? Los veteranos cambiamos todo hace ya por lo menos 5 o 6 años. Aunque siempre vamos a hay algunos que todavía van a algunas populares, pero cada vez menos, la verdad. Tú no la echas de menos, tú estabas en medias maratones, en populares de todos colores, ¿eh? Yo la verdad es que ya se me ha quitado. Yo pasé un año muy malo, la verdad, pasé un año fatal. Desde que me quitaron esto de que no podía hacer ya ni montaña ni correr, corrí la nocturna de Sevilla después de 3 años sin poder pisar asfalto. Y si por mí fuera, creo que lo había intentado otra vez, pero es que ya se saca uno las pinitas estas y ya es como todo. Claro. Y así como dijo un amigo mío, del deporte también se sale, pues parece que yo he salido porque ya no me pica el gusanillo. Me apunto a la carrera de Benoca por hacer algo, a ver si me entran ganas de estrenar, aunque no puedo estrenar como antes, pero vamos, esto nunca se quita. Pues mira qué raro en ti, teniendo, bueno, cualquiera que te conoce sabe cómo eres, pero bueno, ya decimos, las circunstancias, ¿no? Volveré. No es una decisión voluntaria, por decirlo de alguna manera. Luis, ¿cómo queda el recorrido entonces de esta carrera por montaña? Pues el recorrido, como bien has dicho tú antes, no varía nada más que lavar el cambio de sentido, lo voy a decir como... Para que nos hagamos una idea, salimos del convento, nos vamos hacia la torre, cruzamos toda la torre y nos vamos dirección a Los Pinitos. Y de Los Pinitos ya subimos la primera subida buena que tenemos, que es la del Caldereto, y bajamos por delante del Calvario y ya enfilamos lo que es el carril y nos metemos en el Ubrique el Harto. Ya de ahí hacemos la subidita esa que también pone a cada uno en su sitio. Aunque cada año se ven las colas más largas, porque ya en las fotos se ven que ya las colas se ven casi de Ubrique. Y de ahí ya, a la mediación, giramos hacia lo que nosotros llamamos aquí el Huerto Tío Paco. Ahí hacemos un pequeño bucle y salimos a la primera jibe. De la jibe ya subimos lo que es por la pared, todo pegado a la pared, hasta lo que nosotros llamamos aquí en Ubrique la placa, a Sierra Baja. En Sierra Baja hacemos también otro bucle de las tres jibes, pasamos por las tres jibes. Y al venir para acá, pues como bien han dicho antes, los juveniles y los cadetes enfilan toda la placa abajo ya y se tiran hacia lo que es la Carza Romana. Y nosotros este año, conforme terminemos el carril que sube la placa, hay un pequeño desvío a mano izquierda que cruza lo que es los llanos de... ¿Cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Los llanos del Yuste. Ajá. Y ya nos vamos directamente a para que la gente me entienda, al tendido de eléctrico, que es por donde más o menos va la carrera. Sí. De ahí ya cogemos todos los pedernales abajo, lo que subíamos anteriormente estos años atrás, pues lo bajamos, llegamos al mirador otra vez del Ubrique el Harto. Allí tendrán un avituallamiento, que ese avituallamiento será nada más que cuando bajemos, aunque esté montado ahí para arriba también. Solo para bajar. Para abajo. Y ya de ahí pues nos metemos en lo que es el carril, la calle Calvario, nos metemos en Tragamasa y ya subimos otra vez, subimos la calle Ronda. Calle Ronda. Que parezca que no es lo que he dicho antes, que la calle Ronda, cogerla desde abajo. Sí, del todo y subir todo. Hasta Agua Nueva de nuevo por no la calera. Hasta lo del Pirri nomás, cuando venga ya con 12 o 13 kilómetros, ya eso va a ser pupa. Y ya de ahí, pues conforme lleguemos al pilón de Agua Nueva, pues ahí antes ya nosotros nos han hecho un pie agua porque no hay confusión ninguna. Eso, María. Se deja el pilón a la derecha y ya se enfoca lo que es los pisos de Agua Nueva y hacia la Carza Romana. en la calzada romana, en el kilómetro 17, creo que 17 y medio, pues giramos a la derecha y nos metemos en lo que son los llanos del Rano. Allí hacían de pincharon el agua y todo esto, que aquello es la zona muy bonita, a ver si este año lo cogemos tal como está ahora, que ayer estuve yo por allí dando un pateo. Y está preciosa ahora mismo con la hierba, no hay barro, que todos los años hay barro. Y de allí ya nos enfocamos hacia lo que es otra vez la calzada, cruzando el arroyo seco, el río, que también está ahora muy bonito, ya una poquilla de agua, pero como os digo, todos los años, casi todos los años llueve, y aquella zona con barro es, la verdad es que es desagradable. Y ya desde allí, pues nada, cogemos la calzada, la poquita, los 500 metros de calzada romana y hasta la meta. Ya con temas técnicos, estamos con el tema de los avituallamientos, creo que son 6, ¿no? Avituallamientos son, tenemos el primero en la Jive, ponemos uno, el primero que es el kilómetro 4 por ahí. Este año, dependiendo del tiempo, si está el tiempo como hoy, por ejemplo, pues pondremos uno en Sierra Baja, en lo que es la segunda Jive, ya sí. Eso está planeado, que serían dos. El tercero estaría en el final del carril de la placa, justo antes de girar al llano que yo he dicho, son 3. Y luego el cuarto estaría en la bajada del mirador, aquí en el mirador de Agonoga, es el cuarto. Y el quinto ya es la meta. No, miento, en el pilón de Agonoga, una vez que subamos la calera, hay otro avituallamiento que también es uno de los más fuertes, porque ya la gente llega ahí un poquillo más castigada. Y después ya pues la meta, lógicamente. Las categorías, las oficiales, ¿no? Digamos, de las pruebas de la Federación Andaluza de Montañismo, ¿no? Sí, claro. Y similar para masculinos y femeninos, ¿no? Sí, igual. Aquí las mismas categorías de edad, la verdad que son menos, ¿no? Que en la carrera popular, me refiero. Sí, sí, son muchos. Creo recordar que son 3, porque tú sabes que aquí se pasa de veterano a máster. Señor veterano y máster, son prácticamente, ¿no? Cadete, junior, promesa, creo que son, y sí, son por lo menos 4 menos, porque en el otro tenemos veterano A, veterano B, veterano C, pero como bien dice, pues también en la popular la equiparamos los hombres con las mujeres. Eso ya lo hacemos en todas las carreras. ¿Trofeos especiales para este año? No, en esta no hay trofeo, creo que es del ayuntamiento como todos los años, que se la dará al primer corredor y la primera corredora. Y después ya ha puesto los trofeos pertinentes, ¿no? Sí, me refiero a físicamente el trofeo en sí. Como siempre lo trabajáis mucho. Claro, sí. Este año seguimos la misma línea. Seguimos la misma línea. Ya está liado Juan María, que creo que va a ser muy similar del año pasado, pero le cambiaremos siempre. Juan María para eso es especial. Y le cambiaremos algo. O el colorido, o el formato. Eso sí lo hacemos nosotros, como ya están prácticamente hechos. Quedará ya darle el último retoque. Pero yo creo que a la gente le está gustando ese formato de trofeo y vamos a seguir así. Despliegue del dispositivo de seguridad y sanitario, el mismo del año pasado, ¿no? Sí, tendremos la ambulancia en Agua Nueva y los bomberos pues también estarán allí, que es el punto intermedio. Antes de nada, aquí en la parte del Huerto Tío Paco siempre mandan los bomberos a un par de ellos, porque es la zona que ellos creen que es más peligrosa. Y no sé si este año también, al bajar los Pedernales, pues seguramente nos digan ellos que lo mismo ponen ahí a un par de ellos también para la bajada. Ya eso sale de ellos, porque ellos dicen, los bomberos, el punto estratégico es el Agua Nueva, por si hay que sacar a alguien de Sierra Baja o de los Pedernales, que también está cerca, pero luego lo mismo dice Carlos, pues vamos a poner a un par de ellos la bajada, aunque sea una hora o dos horas. Eso lo dejamos a ellos, pero la prueba está cubierta en todo su recorrido. ¿Colaboradores con los que contáis, ya para despedirnos? ¿Colaboradores te refieres a los voluntarios? Lo que tú quieras, a gente que te quiera agradecer ahora que tienes aquí los micros. Pues agradecer a lo de todos los años, ¿no? Hombre, ya me refiero a las empresas, sí, sí, claro. Como son tantas, mejor no digan nada, no digan ninguna, ya en la publicidad se podrá escuchar. Lo escucharás en la publicidad. Por no olvidar alguno, más que nada. Que siempre son, pues, llevan muchos años con nosotros. Ya verán el anuncio. Y aquí, pues yo como siempre digo, los voluntarios hay que darle, no le podemos dar las gracias más veces ya porque no sabemos ya cómo dársela, ¿no? Ya nos están preguntando desde hace tiempo que cuándo es la carrera, que si vamos ahí, que si este año vamos a hacer también la carrera, que nos gusta hacerla con los voluntarios. Ya eso ahora, después de los carnavales, lo veremos. Hacemos casi todos los años, hacemos una salida con los voluntarios, más que nada para recordarles que cada uno ya sabe donde se tiene que poner y lo que tiene que hacer, ¿no? Pero cada año hay más voluntarios y eso pues eso es digno de agradecer, ¿no? Y como he dicho antes, pues los bomberos también están ahí siempre dispuestos, así que nosotros los voluntarios, ya ellos saben de más que no les podemos dar más veces la gracia porque ya ellos mismos lo saben de antemano. Una última cosa, ¿las inscripciones hasta cuándo? Las inscripciones estarán, eso sí, me gusta también que me lo hayas recordado, pues que al entrar la copa, pues nosotros este año íbamos a dejar las inscripciones hasta el viernes, antes de la carrera, pero ellos nos dicen que no, que tiene que ser, creo que, no sé si será el miércoles a última hora o el jueves a primera hora, porque ellos tienen que dar, tienen que ver quién está federado, porque es otra cosa muy importante también que se me ha pasado antes. Al entrar en copa, ellos gestionan el tema del seguro. Y entonces lo llevan de una manera que es un seguro que todo el que corre la prueba es como si estuviera federado. Entonces así ya no hay, porque antes te aseguraba, si tú no estabas federado y quedabas primero, ya sabes, no tienes premio en la copa. Sí, sí, sí. De esta manera que ellos lo han enfocado, pues lo veo muy bien, porque ese día es como si estuviera federado, aunque no esté federado. Entonces eso lo gestionan ellos así, y ya gane quien gane, está, no es lo mismo, está asegurado que está federado. Por cierto, que se pueden inscribir por la plataforma, ya dejamos a un lado la manera en la que se hacía hace años, ¿no? Yendo al banco, porque con esa voracidad, digamos, bancaria, prácticamente, os aparte de la inscripción, casi una cuarta parte de la inscripción la teníais que pagar simplemente por poner el nombre, ¿no? Sí, ya eso llevaba. No, la teníais que pagar vosotros, no, el corredor. Entonces se desistió y se animó a no hacerlo así, porque el banco se llevaba un dinero importante sin apenas hacer nada. Así es. No, llevamos ya varios años ya haciéndolo con la plataforma, de una manera muy sencilla. Se rellena un formulario y se paga con la tarjeta y nada más. De aquí tengo que decir, como todos los años digo, que yo ya he apuntado a varios corredores, que el que no tenga temor en hacerlo o tenga algún problema, que no tiene más que decírmelo a mí, darme los datos, me paga a mí directamente, yo lo ingreso en el banco y ya está. No hace falta. Pero vamos, que la manera más sencilla es esta, hoy día. Esa plataforma, el enlace lo pueden encontrar en nutriaspantanera.com, que es la página del Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Son las 6:36, nos hemos pasado de nuestro tiempo, Luis, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos haya atendido, igual que a José Antonio, que hayáis estado aquí pues hablándonos de esta carrera. Seguiremos teniendo contacto conforme se vaya acercando la prueba. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos, mañana no, porque mañana es sábado, estaremos aquí el lunes a partir de las 5:30 con el resumen del fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana y que disfruten del carnaval. Años de crianza marcan una personalidad, es indudable. 6 años, se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo, la mejor por su cuna.